Gisela, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, contento. Estuve el fin de semana, fui a ver Maléfica. La pasé muy bien, sí. Me alegro. Y así que bueno, ahora quiero saber qué voy a ir a ver este fin de semana. Bueno, te cuento, mira, este fin de semana vamos a tener la peli más esperada y la última del año, que es Star Wars, capítulo 9, El ascenso de Skywalker. Es una peli para mayores de 13 que mezcla fantasía, acción y mucha aventura. Es la última entrega. La última, sí, y ya sí. Con esto supuestamente se acaba toda la saga, las 9 películas. Por lo que entendí, es la última entrega para la nueva trilogía de la saga, sí. Que tiene como protagonistas a Rey, Kylo Ren y Finn. Bien. Y digamos que marcaría el fin de la saga Skywalker. Está bueno. Pero por ahí se puede llegar a venir alguna más, porque viste que después hacen películas de alguno de los personajes, siempre hay algo. Tal cual. Algo más para ver. Exacto, seguramente suceda. Ese es el estreno fuerte, digamos. ¿Y cuáles son las otras películas que...? Ah, perdón, con respecto a este estreno, ¿hay entradas todavía para mañana? Porque veníamos con preventa y sí, todavía quedan. Sí, o sea, hay bastantes vendidas, pero todavía quedan lugares para quien quiera acercarse o quiera adquirirlas detrás por mi boletería, están disponibles. Perfecto. ¿Y qué otros estrenos tenés para mañana? Esta semana solo tenemos ese estreno, nada más. Bien. Sí, que de hecho tenemos una variedad de horarios, si quieres te los cuento, sí. Para alguno que quiera tomar nota. Genial. Te cuento, mira, tenemos en 3D castellano a las 16:20, 2D castellano 18:30, 20:50 y 22:10, agregamos función por mal tiempo el fin de semana a las 14:30, también tenemos en 2D castellano con subtítulos descriptivos, sí, para personas hipoacúsicas, a las 17:40, y 2D subtitulada, 19:30, 21:40 y 22:40. Bien, hay para todos los gustos y todos los horarios. Tal cual, exactamente. Buenísimo. Y, y contame qué películas siguen en cartel de las que estaban. Bien, de las que estaban, continúa Jugando con Fuego, con función a las 20 horas. Maléfica, 17:30. También agregamos una función por mal tiempo el fin de semana a las 15 horas. Y Mascotas 2, 16:30. Bien, perfecto. Hay programación para todos, entonces. Obviamente Star Wars es la vedette de esta semana y supongo que de las que vienen, porque me parece que es el estreno fuerte que se estaba esperando durante el año, aunque el 2 de enero llega Frozen la segunda. Exactamente, que también continuamos con la venta anticipada, ¿sí? Para quienes quieran adquirir las entradas pueden hacerlo por miboletería.com.ar, en nuestras boleterías o terminales ATM que están en el complejo. Bien, ¿sigue la promo para las películas infantiles? Exactamente, eso te iba a comentar, continúa hasta el 25 del 12 la promoción, donde pueden encontrar la entrada todos los días a 100 pesos, las películas que incluimos son Maléfica y Mascotas. Bien, buenísimo, y te hago una pregunta, esto ya es una cuestión personal, le digo, con el interés personal, ¿llegaron los sables? Sí, tenemos tres variedades de combos, entre ellas está el sable, las naves y un vasito. Bien, perfecto. Yo mañana voy a ir a buscar mi sable. Espero dale, que quede. ¿Hay cantidad como para que llegue a buscar el mío? Y mirá, te diría más que no que sí, pero bueno. Paso hoy, que, entonces. Quien quiera, apúrese. ¿Puedo ir hoy? ¿Hoy puedo ir a comprarlo? Ah, ni hablar, cuando quieras. Sí, entonces voy a ir hoy a buscar mi combo. Dale, sí, aprovechá porque te digo, mandaron, pero no hay tantos, así que esperamos que sea todo un éxito. Bien, sí, seguramente lo va a ser y la película también. Sí. Y vamos a poder disfrutar de buen fin, porque se vienen, ya desde mañana se está anunciando para la noche, tarde-noche, algo de lluvia y algo para el viernes, así que tenemos muy buenas películas y muy buenas opciones para disfrutar en Cinema Center. Exactamente, sí, tal cual es lo que vi. Así que nada, bueno, nada, quería comentarles unas cositas antes. Contame todo. Terminar, te cuento si querés la última oportunidad que tienen para ver hoy. ¿Qué película? Tienen Boda Sangrienta a las 22:50, Guasón 22:30, Dora y la Ciudad Perdida 22:20, Locos Adam 20:50, El Buen Mentiroso 20:10 y Angry Birds 17:30. Bien, un montón de opciones. Boda Sangrienta la recomiendo, por favor, vayan a ver esa película. Les va a gustar mucho, me encantó. Estoy feliz. La viste. Hoy es último día, sí, la vi. Exacto. Ah, bueno, joya. Bien. Bueno, nada, eso. Y quería comentarles, súper importante, que los días 24 y 25 el cine va a estar cerrado, ¿sí? Por la Navidad. Así que por tal motivo, el equipo de Cinema Center les quiere desear a todos una feliz Navidad. Igualmente para ustedes, y creo que esta es la última vez que charlamos, porque nosotros también vamos a estar fuera de aire y Año Nuevo también, y después ya arrancaremos vacaciones. Así que desearles lo mejor para el año que viene, y gracias por la buena onda que le ponen todas las semanas para contarnos los estrenos. No, por favor, muchas gracias a ustedes, como siempre, darnos en espacio para poder comentar un poquito de lo que tenemos en cartelera cada semana, y bueno, nada, desearles muchas felicidades para todos, y nos veremos pronto. Ahí gracias. Está, nos vemos en el 2020. Dale, gracias, bueno, igualmente. Por ahí nos vemos en un ratito, voy a ir a buscar mi sable. Ah, dale, listo. Te espero entonces. Listo, nos vemos. Adiós. Muchísimas gracias.